Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Estamos junto a Juvenal Rogeli y Raúl Medina, quien les habla. Queridos amigos, un saludo cordial para cada uno de ustedes en este momento, cuando ya estamos prontos a iniciar este estudio de la palabra de nuestro Dios. Sean ustedes muy bienvenidos. Hemos navegado en esta conversación acerca del papel de la iglesia en la comunidad. Miramos un poquito lo que son los inicios nuestros, que bueno, siempre es tener claro de dónde venimos y también hacia dónde vamos. Y el Señor nos ha indicado que en algún momento dio un dominio al ser humano, ese lo perdió, pero se puede restaurar en la medida que nos acercamos al Hacedor, a Jesús. Y después miramos el Antiguo Testamento, Rogel, en relación a cómo se aplicaba la justicia. Cómo se aplicaba la justicia y la misericordia en el Antiguo Testamento. Nos dedicamos en 2 semanas a conversar de esto y fue muy puntual lo que nos decían los profetas en relación a los huérfanos, a las viudas, especialmente al extranjero. Pero de aquí en adelante vamos a tomar por lo menos unas varias lecciones acerca de lo que fue Jesús actuando y su intervención en la comunidad, en la sociedad de esa época, que hay que tener en cuenta que es un poquito distinta a la nuestra en relación a aplicaciones de algunas de estas ideas que aparecen en la Biblia, pero que hoy día pueden ser aplicadas a nosotros realmente todas las enseñanzas de Jesús. Allí estaremos hablando cómo se acercó Jesús a la comunidad, que es el tema de esta semana, cómo se mezclaba con las personas, cosa que es muy importante, mostraba simpatía, ministraba necesidad a ellos, les daba confianza, y después de todo eso le decían, síganme. ¿Y quién no va a seguir a una persona como era Jesús? Bueno, la verdad es que este primer año del ministerio de Jesús es reconocido por la gran mayoría de los autores en relación con la historia propia de Jesús como el año de la popularidad. Jesús recibía a las personas se sentían muy cómodas con él, los mensajes eran muy atrayentes y poderosos al mismo tiempo, y un día sábado, cuando le dieron la oportunidad a Jesús de poder leer, él tomó el rollo de Isaías y comenzó a leer los versículos de Isaías 61 y se detuvo en la mitad de la oración antes de la frase y el día de venganza del Dios nuestro. Aquí me parece muy importante, Raúl, lo que se está mencionando, porque tú acabas de decir que el ministerio de Jesús ahora va a confirmar lo que los profetas habían dicho con anterioridad, y que el Evangelio no es solamente fundacional desde el punto de vista de que creemos por fe en Jesucristo, sino que también esto nos debe llevar a una parte más práctica. Y Jesús se para allí en el templo, en el lugar especial para el propósito específico de leer las Escrituras, y comienza a elaborar estas ideas o a plantear estas ideas que ya eran ya conocidas en el Antiguo Testamento y que revelan un evangelio fundamentalmente práctico de restauración. Ahora, quizá un paréntesis, uno tiene que reconocer de que Cristo hizo una labor extraordinaria cuando estuvo aquí en la tierra tratando de demostrarnos cómo se debe actuar en la comunidad, cómo llegar a la comunidad, pero puntualmente quisiera hacer mención como paréntesis que qué linda relación hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque fíjate, Jesús muchas veces hizo hincapié en su enseñanza y tomó el Antiguo Testamento como referencia. Y qué lástima que algunas personas hacen énfasis en el Nuevo Testamento y dejan a un lado lo que es el Antiguo Testamento, donde está la base de lo que después Jesús enseñó. Y aquí lo que tú acabas de decir, hay algunas palabras que son muy, muy, muy lindas y decidoras en esto, porque mira, dice, vino Jesús a Nazaret donde había sido criado. Fíjate que ese entorno es el entorno donde más lo rechazaron, porque él vivía allí quizá. Y en el día de reposo de sábado, note que también es importante, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, Jesús asistía el sábado a la iglesia. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y aquí aparece lo bueno de este texto, porque dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mira, hoy día nosotros tenemos capítulos y versículos, y en esa época no lo había. Entonces, ¿cómo fue él buscando ese texto? Lógicamente, él conocía de las Escrituras, y buscó el texto que iba a ser el patrón, su declaración de misión en aquí en la tierra. Ahora, esta declaración de misión estaba claramente descrita en el Antiguo Testamento, como ya lo hemos mencionado, y aquí se revela y se confirma una vez más que las Escrituras para Jesús era todo el Antiguo Testamento, obviamente. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, sería bastante impropio, por decirlo de alguna manera, que alguien descartara el Antiguo Testamento dándole preferencia al Nuevo, como habitualmente se suele hacer y como tú bien acabas de mencionar. Lo importante es que toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Por lo tanto, cada aspecto que consideramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es una clara manifestación de la voluntad del Señor, y Jesús así lo entendía claramente. Cuando Él se levanta y toma el libro, el rollo, lee específicamente lo que se decía ya con tanta antelación, 600 años antes aproximadamente, o 700, en relación a cómo Él iba a desarrollar su ministerio terrenal. Ahora, lo interesante es que Jesús, como tú decías, se detuvo y no dio a conocer algunos detalles más acerca de lo que Isaías decía. ¿Por qué razón? Porque eso desvinculaba un poquito la misión de Jesús aquí en la tierra. Bueno, muchos líderes aparecieron, entre ellos voy a mencionar a Barrabás, ¿no es cierto?, que fue un líder que levantó oposición, pero por buscar una libertad terrenal, y Dios y no política. Había venido a... Y política también. Y política, y no había venido Jesús a eso. Entonces, esta parte, por eso dice que la venganza de Jehová no la puso, porque luego dice que a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, o sea, cortó el resto porque no era bueno para su misión. Él no había venido a eso. Él había venido a salvar a las personas, y esa declaración de misión tiene tanto, tanto tema para tratar individualmente y ver cómo podemos llevar adelante dentro de nuestra comunidad, donde nosotros actuamos, esta misión que Jesús hizo y que nos transmite a nosotros también en este momento. Ahora, en este sermón que Jesús establece allí en ese instante prácticamente, hay una expresión que realmente sorprende enormemente a quienes estaban escuchando en ese instante, cuando Él dice, cerrando el libro, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿no? Una expresión extremadamente potente, si lo podemos decir de esta manera, que marcó un hito porque se estaba cumpliendo en Cristo precisamente todo lo que con tanta antelación se venía diciendo acerca de Él. ¿Y qué era lo que se decía acerca de Él? Era que efectivamente Él venía a cumplir un ministerio pensando en toda la humanidad, y también particularmente en aquellos que más lo necesitaban, personas que estaban viviendo situaciones de hambre, de pobreza, de haber sido desvalidos realmente en sus circunstancias de vida, y por lo tanto el Evangelio también tenía que llegar fundamentalmente a ellos. Y esta no solamente fue una declaración de misión, sino una declaración mesiánica, porque Cristo demostró con eso que Él era el Mesías. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Será hasta la próxima, queridos amigos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Y por supuesto, les esperamos nuevamente cuando estemos junto a ustedes estudiando la palabra de nuestro Dios.